Pensando en una campesina que según vive allá en la serranía, de donde va esta joven linda con unos libros todos los días. Por eso es que yo te sigo esperando, linda con ella la campesina, rogándole a Dios sigas estudiando, que yo espero el día de tu salida. Y al camino la voy a esperar y me recibe con un gran cariño. Ella me dice que quiere estudiar y que después se casa conmigo. Por eso es que yo te sigo esperando, linda colegiala campesina, rogándole a Dios sigas estudiando, que yo espero el día de tu salida. Ay, colegiala de mis amores, ay, contigo me quiero casar. Ese colegio es el que se impone a retratar mi felicidad. Por eso es que yo te sigo esperando, linda colegiala campesina, rogándole a Dios sigas estudiando, que yo espero el día de tu salida.